Radio Neblina. El siguiente programa con el patrocinio del Centro Cultural Cruzada. El Centro Cultural Cruzada vuelve los ojos a la Santísima Virgen de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia, para que le conceda la sabiduría suficiente a nuestro gobernante para no entrar en soluciones simplistas y demagógicas, porque está en juego el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, esperemos confiados en que de esa manera Nuestra Señora no permitirá que nuestra patria caiga bajo el yugo del comunismo, víctima de una serie de articulaciones de orden psicológica de la cual estamos siendo víctimas. De pronto, por doquier, surgen rumores en toda Colombia que van de red en red, de boca en boca, que van a haber grandes disturbios que acabarán con el orden institucional en Colombia, que bloquearán los aeropuertos, que asesinarán a funcionarios del Estado, que asesinarán a miembros del Centro Democrático, que incendiarán el metro de Medellín, que incendiarán el Transmilenio de Bogotá y así muchas otras cosas. El denominador común de todos esos amenazas, de todos esos temores, es generar realmente miedo en la población y ponerla a la defensiva, para luego dar lugar a toda una serie de conciliaciones que gritarán y clamarán por paz, por diálogo, por negociaciones. Está activado el binomio psicológico miedo-simpatía. Vendrán después las voces que van a exigir una transición a un régimen al gusto del chavismo. Las centrales sindicales de Colombia anunciaron un paro nacional para realizarse este próximo 21 de noviembre del 2019. Este anuncio, a la que se plegaron todos los sindicatos del país, en especial el PECODE, que tiene una capacidad extraordinaria de movilización de los estudiantes, que son víctimas de las manipulaciones de ese organismo que viene actuando libre e impunemente. Este anuncio se da en el marco de lo que viene sucediendo en varios países de Latinoamérica, especialmente en el Ecuador y en Chile, donde hordas furiosas y artificialmente incontenibles les han permitido quebrar el orden institucional. La incompetencia de las fuerzas del orden, tanto en Chile como en Ecuador, y que me temo aquí en Colombia, se debe a que ellas están maniatadas por los organismos internacionales bajo una inspiración comunista del derecho internacional humanitario. Estos países vienen sufriendo un jaque en la gobernabilidad, mostrando debilidad al negociar las exigencias radicales de un comunismo que, en nombre de ayudar al pueblo, lo quiere someter a la dictadura comunista. Los servicios de inteligencia de Chile tienen abundante documentación que prueba el liderazgo de agentes cubanos y venezolanos. Fue, en efecto, un pulso de fuerza de la izquierda para activar las metas propuestas en el 25º encuentro del Foro de San Pablo, reunido recientemente en Caracas entre el 25 y el 28 de julio del presente año. El resultado de esa sensación de impotencia que tiene la población colombiana es fruto de esas fuerzas incontenibles, entre comillas, y arrasadoras, entre comillas, pero que es fruto realmente de la inacción de los gobernantes. Así se vio en Chile y en Ecuador. Ellos, pues no se les olvidó, entre comillas, activar los mecanismos legales que les permiten controlar todo ese desorden y ese caos. En realidad, estamos frente a un show psicológico montado para manipular los espíritus de la opinión pública latinoamericana. Se trata de hacer ceder al hombre común que no quiere luchar contra esa fuerza incontenible, entre comillas, fruto de la lucha de clases. El profesor Plinio Correa de Oliveira explica ese fenómeno psicológico de manera lúcida en su ensayo Transbordo Ideológico Inadvertido y Diálogo. En el capítulo 2, la fermentación emocional y Denista, ítem M. El binomio miedo-simpatía prepara al mundo burgués para el transbordo ideológico inadvertido. Dice el ilustre profesor, al comunismo, al cual importa sobremanera minar por dentro la sociedad burguesa, le sería imposible hacer de la inmensa mayoría de los burgueses mundanos convictos discípulos de Marx. Las tesis y los argumentos de este profeta de las tinieblas son áridos, confusos, ásperos, y el burgués mundano no le gusta detenerse ni profundizar en nada. Además, la ideología marxista choca frontalmente con todos sus hábitos mentales e intereses personales, y a él no le agradan ni choques ni sacrificios. Pero los dirigentes comunistas mundiales están lejos de ignorar el estado emocional en que actualmente se encuentran tantos y tantos burgueses mundanos. Este estado es explotado en grado eminente en favor del comunismo por el binomio miedo-simpatía. Con este, el burgués mundano queda preparado para el transbordo ideológico que lo llevará, como veremos a través de la palabra diálogo, repetida bajo mil formas, a tornarse comunista sin percibirlo, o por lo menos a adoptar frente al comunismo posiciones entreguistas que abrirán a este las puertas de la ciudadela. A la luz de esta maniobra, no hay duda que al doctor Duque, nuestro presidente, se va a ver enfrentado en una disyuntiva. O ceder para no perder, abrir una negociación, permitir que su gobierno sea un régimen de transición para que en el 2022 se entregue el poder a un gobierno al gusto del castrochavismo, o luchar para no perder, usar con firmeza los mecanismos que la Constitución le confiere, un estado de sitio, un toque de queda, denunciar los dirigentes y los líderes internacionales como una intromisión en los asuntos internos del país, denunciar por lo tanto a Cuba y a Venezuela, desarticular el FECODE y todo el daño que está haciendo en la manipulación vergonzosa de nuestra juventud. Sobre todo, cerrar las puertas a ese ejército de políticos que vendrán a tentarlo para que ceda, para que negocie y de esa manera vaya preparando la capitulación y la transición al castrochavismo. Pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín, el poder es tuyo. From Santa Elena in Medellín, this is Radio Neblina.